Utopía para vivir, utopía para soñar, utopía para crecer, que está cerca ya el amanecer. Toda la vida es una, toda la vida es hoy, que ya llegó el momento y el momento es hoy. Llegó el momento de valorar mi propio poder personal, usar manos y corazón y mente para crear. Llegó el momento de aprender a escuchar y a dialogar. Bueno, la verdad es que ya sabéis en Radio Vallecas y los habituales de Generación Suicida que, bueno, yo me cuesta muchísimo y me duele mucho lo de interrumpir las canciones, sobre todo las que nos sirven como presentación para las invitadas que vienen aquí al programa y a la emisora. Hoy, la verdad, curiosamente, lo que es la vida de estos debates para arriba y para abajo, nos ha llevado a conocer una persona que yo estoy ahora flipando en colores y, bueno, que la vida es bonita con estas sorpresas. Lo que estáis escuchando, se llama Julia León y bueno, vamos a ver si no nos fallan los micros. A ver, háblame, Julia. A ver, háblame, a ver, aquí, habla. Hola. Ahí, ya te tenemos. Bueno, como decíamos, los debatales de la vida, yo la verdad es que es un placer conocerte. Has venido aquí a la emisora por otra entrevista, un compañero nuestro todavía no ha podido venir, esperemos que venga, pero vamos a aprovechar ya que tenemos tiempo para tirarte la lengua, porque claro, antes que nada, sí. ¿De dónde vienes? ¿Qué vienes? ¿Te has tirado aquí? Bueno, vivo en Zarauta, al lado de Donosti. Qué bonito. Y me he hecho 500 kilómetros ayer, o sea que... Bueno, vamos a hablar, antes que nada, que la gente está escuchando y dirá, cómo canta, cómo toca. Hay concierto tuyo, así que... Hay concierto mañana en Espacio Ronda, que es Ronda de... Ya no me acuerdo. Bueno, Espacio Ronda. Ronda de Segovia 50. Tampoco hay ningún problema, Ronda de Segovia en 50, pero de todas maneras, que no se preocupe la gente, puede meterse en internet. A las 8 sí, y media. A las 8:30. Bueno, cuéntame quién eres. Yo tengo que decirte que nos hemos conocido así por lo que es la vida, no te conozco de nada, así que habrá gente que está escuchando también que dirá, ¿y de quién narices es esta mujer? Así que yo solamente la música habla por mucho, pero venga, cuéntame quién eres. Venga. Bueno, a ver, así, sin anestesia ni nada. Sin anestesia. Tú me has dicho, además, hemos estado así un precalentamiento y me estabas hablando de que has estado haciendo música sefardí, lo cual me impresiona una barbaridad. Esto que estás, música, no sé si puede decirse de cantautor, perdóname la expresión si no sé. Sí. Entonces, bueno, ¿de dónde tú viene tu carrera musical? Así brevemente, para que te conozcamos. Bueno, brevemente. Empecé con el grupo de la Canción del Pueblo, con Elisa Serna, Adolfo Celdrán, Hilario Camacho, yo... Y otros muchos que, bueno, otros cuantos, no muchos, que lo fueron dejando a lo largo del tiempo. Y ya ahora mismo solo quedamos Adolfo Celdrán y yo, uh-huh, de los que estamos en activo. Y acabo de sacar un disco y estuve haciendo música de cantautor en los primeros tiempos. Después, cuando llegaron los socialistas, resulta que ya estorbábamos, ya no servíamos para nada, ya empezaron a hacernos mala fama de que lo hacíamos fatal, éramos un tostón, no sé. El caso es que tuvimos que dejar de cantar porque supuestamente ya se había conseguido todo. Ajá. Que era mentira. Total, que me dediqué a la música sefardí. Que como tengo antepasados judíos, pues mira, bueno, aquí, oye, en este país das una patada y salen. O sea, el que no tiene de judío lo tiene de árabe y el que no de todos. Ahí está, sí, no, la verdad es que ahí parece que esto, de árabes, por ejemplo, también hay muchos. Hombre, pues claro que sí. Total, que es una mezcla de músicas del Mediterráneo y yo he aprendido mucho con la música sefardí. Pero ahora el tiempo es de urgencia, creo. Y he vuelto a hacer canciones porque me parece que es necesario. Claro, fíjate que hablamos, yo siempre hablo del rock como algo armado, algo de combatividad. En su momento, con épocas de Franco y todo eso, los cantautores, la música de cantautor era la combatividad al máximo. Hombre, claro que sí. Y tiene que volver a serlo tanto el rock como todo el resto de la música, porque somos todos hermanos. Mm-hmm. Fíjate, o sea, que anteriormente estábamos ahí hablando de Euskal Herria, hablábamos de independencia, de cosas políticas y de lucha y de combatividad que tú les dices. Eso empapa toda tu obra, aparte de la poesía que también me has leído, empapa toda tu obra a nivel de letras, por ejemplo, en este disco. ¿Cómo? No te entendí. O sea, esa combatividad, por lo que sí, yo te veo... Sí, en alguna... hombre, es reivindicativo mucho de la mujer, es reivindicativo también de los migrantes, uh-huh. porque todos somos migrantes, la humanidad se mueve. Eres de la humanidad tomar, se mueve. Te veo que eres de armas tomar, Julia. Sí. Eres de no callarte ni un pelo. No pero, ni un pelo. Pero ni un pelo. Y también canto en gallego, en catalán y en euskera. Uh-huh. ¿Por qué? Porque me da la gana. ¡Hala! ¿Y cómo surge? Aparte de por qué te da la gana, ¿por qué cantar en... aparte de que te da la pues gana? Pues porque en este país hay cuatro idiomas y hay que reivindicarlos. Yo también quiero ser bilingüe uh-huh. o trilingüe, pero no en inglés solo. Que la lengua del imperio es la que hay que aprender, ¿vale? Hay que aprenderla, ¿vale? Uh-huh. Pero además, una de las nuestras... ¿Eres consciente, perdona que te interrumpa, sí. que lanzándote a cantar en euskera, en galego, en catalán, en no sé el contenido sí. de las letras, joder, en estos tiempos que corren de independentismo ilegal, criminales, y tenemos que enjaularlos a todos, es un riesgo? ¿Sabes qué pasa? Que yo canto porque me gusta. Si además le gusta a la gente, estupendo, les canto para ellos. Pero si no, me da igual. Yo canto para mí, yo canto para la gente. Yo canto porque me gusta cantar. Entonces, no vivo de la música, vivo para la música. Vives para la música. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Porque muchas veces la gente, que yo me imagino, todos los músicos queréis vivir de la música, ¿no? O... Hombre, estaría bien. Estaría bien, pero a toma que no, ¿eh? Que no. Pero los tiempos que corren, te voy a. Como presento un disco y también presento un libro, mañana. Sí. En Espacio Ronda. Espacio Ronda, ahí está. A las 8:30, que está en Ronda de Segovia 50. Uh-huh. Bueno, pues voy a leer una poesía que se llama Presente de Indicativo. Perfecto, venga, pues dale. O canta. Indicativo del presente. Perfecto, dale. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Yo reaprendo a hablar en ese doble lenguaje del que... Oye tú, cuidado con lo que dices. Tú sospechas que te ofrecen la verdad. Sesgada, mutilada, ampliada y corregida. Él habla de democracia. Nosotros nos sentimos manipulados, utilizados por los medios. Vosotros escucháis lo que quieren que escuchéis. Ellos encarcelan al que se atreve. Toma ya, a más no poder, vas dando duro. Oye, pues es real. No, es lo real, yo creo que no queda más remedio, ¿no? No queda más remedio. No queda. Fíjate, lo estás presentando el libro también, cuéntame un poquito sobre todo tu poesía, que es también reivindicativa, te metes en otros terrenos como los puros sentimientos, hablamos de amor, hablamos de odio, de desamor. Por supuesto. Uh-huh. Mira... Dice, de nadie, que no soy de nadie, que nací en soledad. Yo misma me pregunto, ¿por qué darán tantas vueltas las caracolas del mar? Toma ya, madre mía. Oye, veo que por lo que estoy escuchando, eres como tienes una poesía sencilla pero directa. Y sencilla lo digo en el sentido bueno, ¿eh? Claro que sí. ¿Te gusta no dar demasiadas vueltas? No sé si me equivoco. No me gusta dar vueltas, voy al meollo. Mira, si de madre, niños, si de día, canto, si de noche, luna, y si tú no ríes... Ni noche, ni día, ni luna. Qué bonito. Me estás dejando con la piel de gallina. Qué suerte conocerte, ¿eh? Me estás dejando impresionado, ¿eh? ¡Oh, por Dios! Oye, ¿dónde te metes? Yo tengo la suerte de conocerte hoy, pero ¿cómo? Yo no sé si a nivel de grandes medios o los medios eres una persona que te mueves en el underground, sigues ahí, está... ¿Cómo? No tengo tendencia underground ni tendencia a nada. Yo soy la que soy, voy cantando y si gusta canto a la gente y si no gusta canto para mí y ya está. Y o sea, me da igual, yo no tengo edad de hacer cosas a medias, no tengo edad de hacer cosas mal, solo puedo hacerlas bien. Toma ya, joder, ¡Ay! Me está entrando un gusanillo de la hostia. Bueno, recordar a la gente, estáis escuchando Radio Vallecas 107.5 de la FM y la verdad es que tenemos la suerte de conocer a esta mujer, Julia León, que yo me estoy quedando flipado. Este es tu nuevo disco. Aunque vayamos de manera express, pero vamos a volver a decirlo. ¿Dónde presentas este disco y el libro de poesía que tienes ahí en tu Pues mano? Mira, en Espacio Ronda, uh-huh. que es Ronda de Valencia, Ronda de Segovia. Ronda de Segovia, perdón. Bueno, Ronda de Segovia 50, ya estoy que... Oye, te voy a pedir que... Mañana a las 8:30, sábado uh-huh. a las 8:30 de la noche. Te voy a pedir que me vuelvas otra vez más leído entre fuera de micrófono la de Euskal Herria, ese poema. No vale. sé si te voy a pedir, te voy a ser un poco atraco a mano armada, pero sobre todo porque, bueno, yo anteriormente en el programa que hemos hecho hoy, hemos intentado reivindicar, por lo menos poner el granito en la arena de que Euskal Herria, Cataluña, Galicia, autonomías o gente que quiera salirse de España no son criminales, el independentismo no son asesinos, no son gente que hay que ilegalizar, ni criminalizar, ni enjaular, ni nada por el estilo. Así que vamos a coger este poema que me acabas de leer antes, como Euskal Herria, como, pues eso, algo que sea como un símbolo. Vamos a intentar darle caña, ¿te parece? Sí, sí. Antes de leerlo, te digo mi opinión al respecto. Por supuesto, y es que la política está para hacer política, no para hacer negocios, para hacer política. Para hacer política. Y entonces, eso significa aprender a escuchar y aprender a dialogar. Eso significa. Y que entonces, vamos a ver, Euskal Herria. ¿Será que el democrático Estado español ha dejado de serlo sin que nos diéramos cuenta? ¿Será que nunca fue democrático? ¿Será que la democracia no existe? ¡Ay, el poeta! A la calle, que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo. ¡Uy! Menos mal que lo dijo hace años. Si lo dice ahora, le declaran miembro dirigente y pertenencia de qué sé yo y cuántas cosas más. Hay que vigilar a los poetas, que anticipan acontecimientos, y a los maestros, que con la excusa del euskera, enseñan euskera. Y no olvidar los caseríos, tantos siglos sin amo, ha germinado en su interior un indómito espíritu de república independiente. ¿Y qué me dices de los jóvenes? Esos son los peores. Ser joven debería ser ilegal. ¡Ojo, ojo! Los cachorros pueden estar escondidos, agazapados en cualquier recoveco o guarida del pensamiento. Hay que ilegalizar el pensamiento. Despidos, ceses, cierres, excomuniones, periódicos, revistas, radios, televisiones, cuentos, tebeos, asociaciones. A ilegalizar, que tu tierra es mía, de España, y olé. Y olé, y olé, y olé. Bien, bien, bien, madre mía. Una fuerza tremenda, fuerza tremenda. Bueno, la gente que estará escuchando, que a lo mejor no te conozca, oye, ¿dónde, aparte de verte mañana en directo, que vamos a hacer Espacio Ronda? Vamos a decir para que se vuelva para que se vuelva a escuchar y que se les quede ahí pegados en el oído. Oye, ¿dónde, aparte de verte en directo y comprarte el disco y el libro de poesía, habrá gente que a lo mejor nos esté escuchando de otras partes de España y dirá, no pueda, y digo, ¿dónde puedo hacerme con el disco y el libro de poesía? ¿Tienes formas de contactar contigo? Pues... No tenemos, pero sí, tengo una web que hay forma de contactar conmigo a través de la web de Julia León. Pero si no, oye, os dejo el teléfono y me llamáis. Mira, más fácil imposible. Así que ni Facebook, ni web, ni hostias. Vamos aquí directamente al teléfono. Toda la vida. Me va a dar el teléfono, con lo cual ya sabéis. Chicas, chicos, hombres, mujeres, niñas, niños. Pues nada, me dais a mí un toque por teléfono. Y bueno, yo no suelo dar mi teléfono tampoco así... así buenas, pero bueno, os voy a decir por lo menos un correo para que contactéis conmigo, ¿vale? Y luego ya, pues lo hacemos por teléfono lo que haga esto falta. Esto es. Entonces, yo voy a dar en mi correo, que va a ser el siguiente. Carlos Troncoso, todo junto, pegadito, 1970@yahoo.es. Le digo otra vez, Carlos Troncoso, 1970@yahoo.es. No, perdón, gmail.com. Ya sabéis, Carlos Troncoso 1970@gmail.com. No Yahoo. Así que ahí me podéis escribir y yo os pongo en contacto para que podáis hablar con Julia. Vamos. Es lo mínimo porque la caridad está ahí y hay que darle caña. Mira, déjame que te lea un este se le dediqué a una hija mía. Uh-huh. Tengo tres. ¿Sí? y 8 nietos, nada menos. Uh-huh. Y espero el noveno. Toma ya, felicidades, ¿eh? Gracias. Y cuando tenía 17 años, que pasó una adolescencia difícil, ahora no, ahora está estupendamente, pero le dediqué este de cumpleaños. Uh-huh. Enérgica, esbelta, ligera de vuelo, toda ella terciopelo. Soñaba globos, 17 de pasión y otras irrealidades. Flexible gacela, largos brazos, largos ojos, miraba viendo y lo que es más, lo sabía. Si se dejara, la abrazaría, si se dejara. Esta niña sabia, soledad y sentimiento, tú volarás sola, más y más alto y más lejos. Y yo sintiendo todavía tu niñez entre mis dedos, te veré escapar conmigo y sin mí. Pídele a la vida que te trate bien, mi amor, para que no pierdas nunca la mirada transparente y profunda del que mira viendo. Y conserva nuestro hilo de plata, porque algún día será el de tus hijos y el de los hijos de tus hijos. Me dejas sin palabras. Enhorabuena, yo te estoy descubriendo ahora y, joder, veo que todo eres sentimiento puro y duro, ¿eh? Oye, es que solo se vive una vez, hay que aprovechar. Oye, ¿y esto es como una terapia, el sacar todo esto? ¿O el decir, aparte del disfrute? Porque yo entiendo que siendo una poeta, siendo una música, hostias, esto es un gustazo, ¿eh? Pero ¿también es una terapia? Bueno, seguramente tiene algo de terapéutico, pero lo más terapéutico de todo es cantar. Cantar sí que es terapéutico. Sales diferente. Yo misma voy a un ensayo. Que por cierto, voy a decir que canto mañana en Espacio Ronda acompañada de dos músicos maravillosos, impresionantes, number one. Total, de verdad. Es Anchón Sarasúa al piano, también tocará en una la percusión, y Iñaki Aguirre, que tocará el busuki, la guitarra y el laúd. Uy, el busuki. Ya. Toma ya. Bueno, ¿metes instrumentos autóctonos de Euskal Herria? Bueno, es sí, que... Sí, pregunto, ¿eh? No, no, no, porque sería la chalaparta, pero... La chalaparta es preciosa, ¿eh? La metí una vez en un disco y, bueno, sin más, pero no... Yo, en uno de mis viajes a Euskal Herria, me encanta, ¿eh? Y intenté aprender a tocar chalaparta, que evidentemente es muy difícil, es jodidísimo. Hombre, a más no poder. Es un lenguaje, ¿eh? Y fíjate que me llevé la sorpresa de transmitir sentimientos, mensajes. Es difícil, ¿eh? Y transmite es mucho, difícil. ¿Eh? Yo creo que la chalaparta es un idioma. Toma ya, ¿eh? Bueno, yo la verdad es que tengo una amiga por ahí que se llama Laura, que la voy a mandar un abrazo enorme, que bueno, ella aprende chalaparta. Y, ya, qué bien. Y yo fui a una de sus clases y me quedé absolutamente asombrado. Tremendo, tremendo. Pues Julia, vamos muy justito vale, de pues tiempo. Pon una canción. Vamos a poner una canción. ¿Cuál quieres que ponga? Yo qué sé. ¿Al azar ponemos al azar? ¿Cuál? Espera, al azar. A ver, la de reivindicación de los migrantes. ¿Qué la, es de la número? Es de los Álamos. Vale, pues vamos a pinchar. Oye, y si nos da tiempo, No, vamos muy justitos, muy justitos. Pues entonces, pon María, que es reivindicación de la mujer. Vale, reivindicación de la mujer, que es María. El tema, vamos a buscarlo, vale, venga. Ya lo tenemos. Reivindicación de la mujer, que además, bueno, daría para meternos en muchos jaleos, en muchos fregados y hablar mucho, pero la mujer además tenemos que dar, estáis ahí metiendo mucha caña. Vamos a meter el tema. Julia, muchísimas gracias de verdad por venir y molestarte y gracias. Un placer enorme. Gracias. Vamos a pinchar el tema y nosotros nos vamos. Capitalismo explota a la mujer y toda la gente lo debe saber. Sus mentiras ya no nos engañan, queremos vivir de cara al mañana. María sube al trabajo, María va a la ciudad. Explota a la mujer y toda la gente lo debe saber. Sus mentiras ya no nos engañan, queremos vivir de cara al mañana. Jueces y magistrados se nos ríen en la cara. Eso tiene que cambiar. El capitalismo explota a la mujer y toda la gente lo debe saber. Sus mentiras ya no nos engañan, queremos vivir de cara al mañana. Thank you. Thank you.